¿Saben una cosa? ¿Qué? Que yo quiero una chica que me comprenda, que me ame y que no me engañe. Difícil, difícil. ¿Por qué difícil? Si que no puede haber una chiquilla en el mundo que lo comprenda. Difícil, muy difícil. Quiero una chica que me ame. Difícil, difícil. Y que a mí no me engañe. Difícil, muy difícil. Y cuando la quiera yo besar, ella comience a titubear, porque así me gusta amar. Difícil, yo mi amor le daré, mi corazón le entregaré. Oh, oh, oh. Quiero una chica que me adore. Difícil. Y que a mí no me llore. Difícil, muy difícil. Yeah.